condonena desde que te fuiste. Si dicen que no me quieres, mentiras son mentiras. Si cada vez que me ve en la calle siento que por mí suspira. Ay, ya no sé cómo pedirte, nena, que vuelvas conmigo. Ya no tenía quien mandarte, tus amigas, mis amigos. Y como te quiero bastante, un mensaje bien claro te voy a mandar. Ay, dígale que vuelva, dígale, dígale que yo la quiero. Dígale que yo la extraño, que si no vuelve me muero. Ay, dígale que vuelva, dígale que me estoy volviendo loco. Que si no regresa pronto, yo me moriré esperando. Ay, dígale que todavía la quiero, que es mi vida, que es mi alma, que sin ella no puedo vivir. Ay, dígale que vuelva, dígale, dígale que yo la quiero. Dígale que yo la extraño, que si no vuelve me muero yo. Porque es un muñeco pechocho, soy yo.